ya y baila mi cumbia. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas. La la la la, si me amas también. La la la la, ella calma mi dolor. Ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tarde. No quiero más tu amor. ¡Se está haciendo un rastrero de mierda! ¡Sentero!